Actos sémicos de un abismo escalonado, actos sémicos amplificados con sus abruptos puntuales, en ametría o con verso y pie. Agronía tras agronía, sin un ápice de sacrificio, ni el tuyo propio, sin que esto se traduzca en falta de esfuerzo y mucho menos en falta de conocimiento. Desarrollemos nuestro actorial de acuerdo al abismo escalonado, escalón por escalón. Busquemos los términos adyuvantes y evitemos a toda costa la aféresis sin evitar la metáfora, incluso la alegoría en su justa medida. Sigue tus preceptos y aquellos que consideres impropios, porque así lo sean o porque han quedado obsoletos, cámbialos de raíz y permea lo que puedas el ambiente. Actos sémicos de un abismo escalonado, actos sémicos amplificados con sus abruptos puntuales, en ametría o con verso y pie. Agronía tras agronía, sin un ápice de sacrificio, ni el tuyo propio, sin que esto se traduzca en falta de esfuerzo y mucho menos en falta de conocimiento. Tiqueillos.